No lo trates, no. Nati Natasha. D-Watch. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes Nati. A otra. Mami, no te pongas así conmigo. Dale, Yankee. Special Edition.